Junio, Juan Carlos Junio, es secretario general del Partido Solidario y en el 2015 cumplió su mandato como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más allá de estos titulares, Juan Carlos es un compañero que siempre tiene un análisis muy agudo, muy certero y muy claro sobre muchas cuestiones, sobre todo lo que nos está sucediendo en nuestra agenda nacional, en los temas nacionales. Por eso lo invitábamos a que se sume con algunos aportes y consideraciones de lo que nos está pasando en este último tiempo acá en el país. Bienvenido a Calidoscopio, Juan Carlos. Te saludamos desde Neuquén, Micaela Mora y Pablo Meuli. Atentamente estamos acá. Hola, Pablo. Micaela, una alegría de comunicarme con la gente de Neuquén. Bueno, gracias, che. Nosotros también. Gracias. Bueno. Juan Carlos, ¿querés contarnos un poco a partir del discurso del presidente, que el primero de marzo, que abrió una agenda y hizo algunos enunciados importantes? ¿Qué podrías destacar de ese discurso del primero de marzo? Mira, fue un discurso de, a mi juicio, de enorme significación, ¿no? Voy a empezar por algo que es lo menos mencionado, que es como la primera hora de su discurso, donde hace un balance de lo realizado durante el año y enumera ministerio por ministerio todo lo hecho. Uh-huh. Como es lo, no fue espectacular eso, porque hubo otra cosa, que fue más que nada lo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, entonces todo eso pasa un poco desapercibido. Y yo quiero llamar la atención porque, inclusive entre nosotros, cuando a veces tenemos debates y polémicas sobre la marcha del gobierno, su profundidad o no, su determinación y firmeza o no, creo que se puede y se debe hacer eso, porque nosotros nunca tenemos que tener una actitud acrítica, pero es imprescindible contrastarlo, o yo diría incorporar al análisis todo lo que sí se hizo y que en la vorágine de los acontecimientos van quedando atrás, ¿no? Por eso, bien, eso que es la rendición de cuentas que hace el presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, creo que es un punto importante. Muy bien, después, la otra cosa de enorme trascendencia es el voltaje político que implica el hecho de decir que va a querellar al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Fue muy hablado ya esto, por eso no quisiera redundar, pero creo que muestra una determinación del presidente. También yo diría que no debiera sorprender, porque si uno repara los discursos del presidente en la campaña electoral e inclusive en el primero ante la Asamblea Legislativa a inicio del 2020, él ya venía planteando que no iba, el otro día hice una nota, a pagarle al Fondo Monetario Internacional a costa de la vida y el sueño de los argentinos y argentinas. Sí. Lo que ahora agrega es una impugnación político-jurídica para los funcionarios públicos argentinos que nos comprometieron por años y años a todos en un crédito impagable e irresponsable e involucra también al propio Fondo Monetario Internacional. Desde ese punto de vista incluso tiene costados internacionales, porque sienta un precedente ese cuestionamiento al Fondo Monetario Internacional, porque es violatorio de las propias normas del fondo, ¿no? Y por último diría, para no ser muy larguero, que propuso muchas cosas que va a mandar al Parlamento, entre ellos, por ejemplo, una nueva ley de financiamiento educativo, entre ellos una ley de educación superior, que es muy esperada por la comunidad educativa, una ley de hidrocarburos, o sea que, bueno, yo creo que el discurso fue muy importante, ¿no? Yo quisiera traducir un poco este punto que vos subrayabas recién de el pago de la deuda externa o poner una lupa, para decirlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Quisiera traducirlo para quienes nos escuchan, porque cuando hablamos, ayer justamente tuvimos una entrevista con este tema con Claudio Lozano y él ponía mucha luz Sobre este tema, porque él dice que la de los 55 mil millones de dólares, 49 mil son del Fondo Monetario, no es que son deudores de otros lugares, sino es ese organismo creado para ayudar y para auxiliar a los gobiernos. Acá nos pone como un chaleco de plomo. Y tanta plata que es difícil encontrar en el imaginario de quienes tenemos salarios magros, significa poner en tensión que fue al bolsillo de algunos vivillos, y que significa que si la pagamos, significa menos hospitales, menos escuelas, menos calidad de vida. ¿Cómo la podríamos ejemplificar ese dinero en el sentido común, en la vida común de los habitantes del resto de los 40 millones de argentinos? Sí, ahora dicen que ya somos 44 o 45, Pablo. Está bien, millones. Está bien. Lo que pasa es que hay algunos. La cifra es tan pero tan cuantiosa que no hay cómo, a mi juicio, ejemplificar. El problema de los créditos es el destino de los fondos. Si el país o cualquiera de nosotros en nuestras casas tomamos un crédito, el país, por ejemplo, hubiera hecho obras hidráulicas, hubiera hecho caminos, todo uh-huh. tipo de obra e infraestructura, estímulos y subsidios a las pequeñas empresas para que se desarrollen, zonas del país geográficas que están postergadas y entonces todo tipo de fomento y apoyo para esa zona. Más inversiones, como decíamos, en energía, en minería, en fin. Pero el problema es que entonces los créditos en sí mismos no son malos. Claro. Es como si cualquiera de nosotros saca un crédito para comprar un departamento, una casita, para hacer una reforma. Entonces el destino de la plata es determinante. Inclusive, volviendo a la nación, con el producido de la inversión luego se paga el crédito, ¿no es cierto? Claro. Pero acá lo que ocurrió es que no hay contrapartida. Hay un pasivo y no hay activo. La plata se esfumó, en realidad se tomó para que se fugue. Ese es, yo diría, el más grande agravante. Con el fondo, y eso ya no sirve el ejemplo doméstico que di, el otro problema que históricamente hubo es lo que se llaman las condicionalidades. O sea que te dice, bueno, para darte la plata o para refinanciarte, yo te digo cuál tiene que ser tu política previsional de jubilaciones, yo te claro. digo cuál tiene que ser tu política financiera, yo te digo cuál tiene que ser tu política salarial, tu política impositiva, etcétera, etcétera. Y entonces te vas transformando en una colonia disfrazada. Acá, entonces, concretamente, lo que está haciendo este gobierno es, en primer lugar, decirle que no le podemos pagar por varios años y que el país entonces se recupere. Bien. Y después veremos el plazo y la tasa. El país, para ser franco, y no quiero eludir la pregunta, si es que apunta a eso, no hay condiciones para no pagarle al Fondo Monetario Internacional y decir el no pago al fondo. Eso no lo hizo nadie. Aclaremos que eso no lo hizo nadie, ¿no? El no pago, salvo Fidel Castro, o sea, salvo un proceso revolucionario. El dueño del Fondo Monetario Internacional no son financistas como los prestamistas, como los bonistas. Los dueños del fondo son los países. Es Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia. Nosotros incluso tenemos un cachito. Entonces, bueno, la derecha, el macrismo nos metió en esto y yo creo que ahora lo que importa es que no impida la recuperación del país, la recuperación de la industria, de la actividad económica y bueno, y la recuperación del drama más grande que tenemos, que es el social, el atraso salarial, los 20 millones de pobres, en fin. Así que efectivamente tenemos un problema grave, pero bueno, creo que tendríamos que confiar que el gobierno lo va a negociar a los efectos de que tengamos tiempo de que el país vuelva a ponerse de pie y entonces lo podamos pagar con exportaciones de todo tipo, no solo del agro, sino industrial, y mientras tanto la vida de la sociedad va mejorando, ¿no? Bien, bien, bien, quedó clarísimo, Juan Carlos. Y la otra parte de la nota, te queríamos proponer que nos ayudes a pensar y a recordar un hecho histórico que no es tan lejano y tiene gran significancia en la vida democrática, en la vida del país. Justamente ayer, 11 de marzo, pensando en un 11 de marzo de 1973, se conmemoraba, se recordaba el regreso de la democracia, de una democracia que estuvo obturada, reprimida, contenida durante 18 años en nuestro país, ¿no? Las elecciones que dieron el triunfo a Cámpora Solano Lima en 1973. ¿Podés contarnos un poco el contexto y tus sensaciones de ese momento? Sí, cómo no, es muy interesante. Bueno, veníamos, como vos decís, de una dictadura que había liquidado mediante un golpe de Estado en el 66 al gobierno del presidente radical Arturo Illia. Ese era Arturo Illia, yo creo que fue un demócrata ese hombre, pero su presidencia tenía un vicio de origen porque triunfó, pero con el peronismo proscripto. Muy bien, el golpe de Onganía del 66, que llegó hasta donde vos decís, hasta el 73, fue una dictadura fascista. No hay duda, represora, y que en el plano económico hizo lo que todas las dictaduras hacen, ¿no? Políticas de concentración de la riqueza y subordinación a los poderes financieros internacionales. Esa dictadura se quiebra por el cordobazo, el mendozazo, el rocazo y todo, y el correntinazo. Se quiebra y dura hasta el 72. Un poquito antes, Perón estimula las formaciones juveniles armadas, acosando esa dictadura, y la dictadura virtualmente se tiene que retirar desordenadamente. En el fondo lo que estaba dando vuelta era la vuelta de Perón. El gobierno del 73, eso sí, de Cámpora, Cámpora Solana Lima, sí. Cámpora al gobierno, Perón al poder, sí. Y la irrupción fenomenal de las juventudes políticas, de juventudes y el proceso que se izquierdiza con un componente revolucionario, hace que haya incluso un gabinete muy progresista que rodea a Cámpora, uh-huh. Y se vive un momento desde el punto de vista del progresismo que incluía en primer lugar al peronismo con sus distintas corrientes y a otras corrientes de izquierda y progresista que todos confluyeron. Bueno, se vive un momento de euforia, de perspectiva en el futuro de un gran cambio, contrastando con la dictadura. En Chile ya teníamos a Salvador Allende en la presidencia, viene Fidel Castro al país, en fin. Se vive un clima, se liberan los presos políticos en una pueblada hacia la cárcel, parecía la Bastilla. O sea que es interesante tratar de comprender el clima que se vivía en ese momento. Bien, duró muy poco tiempo el gobierno de Cámpora, porque Perón decidió volver y se hicieron las elecciones con Perón, con Isabelita, y Perón triunfa con el 62% de los votos, ¿no es así? Y se abre otro momento, que bueno, creo que no es ya lo que vos estás preguntando. Pero lo cierto es que fue un punto de inflexión producto de un agotamiento de la dictadura y de un crecimiento, yo diría, cíclico de la conciencia del pueblo, que reitero, emerge después del cordobazo, y que bien. Se corona con ese gobierno, ¿no? Bien, bien. Te voy a aportar que hoy estamos conmemorando 51 años del Choconazo también, que formó parte de esos asos que pusieron en jaque a esa larga proscripción de la, bueno, de los poderes reales, de los poderes fácticos hacia la organización de los trabajadores. Por eso yo te hablaba de proscripción no solamente de partidos políticos, no, sino también de ideas y de organizaciones. Sí, recuerdo en el Choconazo los protagonistas, ¿no? Yo lo recuerdo mucho, fue un acontecimiento político absolutamente extraordinario también. Me acuerdo de Alac. Bueno, nos conmovió, la verdad nos conmovió a todos ese acontecimiento. Muy bueno recordarlo, no permitir que se olviden, digamos, esas cosas, ¿no? Por supuesto. Bueno, Juan Carlos, te quitamos un montón de tiempo, fue muy valioso tu aporte y seguramente ya cercano al 24 de marzo vamos a ir con esa segunda parte que me dejaste ahí la puerta abierta a pensar y a repensar esa fecha tan emblemática y cargada de dolor para nuestra sociedad. Así que si me das el permisito, ya prontito te llamaremos para conversar sobre eso. Con mucho gusto, Pablo. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde Neuquén y que tengas una buena jornada. Saludos a las y los compañeros por allá. Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo y un gran abrazo a la audiencia neuquina. Chao, Pablo. Hasta pronto. Hasta prontito. Muchas gracias. Estábamos hablando con Juan Carlos Junio. Te contábamos recién que él es secretario general del Partido Solidario. Fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mandato cumplido, culminó en el 2015, pero como te lo decíamos en un principio, no es solamente eso, digamos, los títulos honoríficos, sino que es un compañero que tiene una claridad de expresión, de opinión, para decir con mucha certeza, con, bueno, esto de vuelta, ¿no?, claridad de conceptos, todo lo que nos pasa y todo lo que nos está pasando en esta sociedad argentina, ¿no? Y subrayaba algunos pasajes del discurso del presidente, el del 1 de marzo, y lo llevamos a pensar, a recordar aquel 11 de marzo de 1973, en donde sentía mucha parte de la sociedad argentina que tocaba el cielo con las manos, que llegaba a un lugar soñado después de tanta proscripción durante mucho tiempo. Tiempo.